innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más y les invito a abrir sus evangelios de Marcos en el capítulo 8, versículos 11 al 13, para reanudar nuestro estudio. ¿Se ha preguntado usted por qué es tan popular la adoración a María en nuestras culturas latinoamericanas? Hay una razón muy importante. No es la única, pero es muy importante. Porque María, siendo mujer y siendo madre, dice la Iglesia Católica Romana, es tierna y compasiva. En cambio, Jesús, siendo Dios, es duro, es severo. Cuando vamos a Jesús, afirma la Iglesia Católica Romana, nos enfrentamos con la severidad de la Deidad. Pero en cambio, cuando vamos a María, encontramos la ternura y la compasión de la mujer, de la madre. Permítame decirle que eso es de lo más falso que puede escuchar. No solamente es falso porque María, no siendo Dios, es una mujer humana con limitaciones. Limitaciones como el hecho de que no es omnipresente como Dios. Y no siendo omnipresente, no puede escuchar mis oraciones, porque ella está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. Pero además es falso, porque el corazón del Señor Jesús no es un corazón duro en contra de los pecadores. Él es Dios, pero eso no lo hace severo y duro contra los hombres. Todo lo contrario, Él es tierno y compasivo. Quiero decirle que cuando los hombres nos ponemos en contra de Jesús, eso rompe su corazón. Tal vez se pregunta usted, ¿pero es cierto eso? Quiero hablarle otra vez de aquellos fariseos que fueron con Jesús y se pusieron a discutir con él, diciéndole que sus señales no eran señales del cielo, que les diera auténticamente una señal que procediera de Dios. El Señor Jesús, leemos en el versículo 12, que gimió en su espíritu, dice Marcos, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Ahora, quiero llamar su atención al hecho de que aquellos fariseos estaban poniéndose en gran peligro. Si usted recuerda, habían tomado una posición deliberada en contra del Señor. Habían afirmado que sus milagros los efectuaba por el poder mismo del diablo. En una ocasión anterior, cuando la gente se preguntaba si no sería el Mesías porque estaba echando fuera demonios, decían, no, no es el Mesías. Simplemente está echando fuera demonios por el poder mismo del demonio, porque él mismo está poseído por Beelzebú. Así que habían tomado una posición deliberada en contra de Jesús, y por causa de eso, de acuerdo con la enseñanza de Jesús, se habían colocado en un terreno de perdición eterna. Quiero que vaya, por favor, otra vez al capítulo 3, al versículo 28. ¿Se acuerda que el Señor Jesús dijo, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean? Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. El Señor Jesús estaba enseñando allí que cuando los hombres atribuyen las obras del Espíritu Santo al diablo, eso es pecado. Y además que ese pecado es muy particular, tal que no encuentra perdón nunca, jamás. No tiene perdón jamás, dice el Señor Jesús, sino que es reo de juicio eterno. y por la posición dura que aquellos fariseos habían tomado contra el Señor Jesús, atribuyendo sus milagros, que eran hechos por el poder del Espíritu Santo, al diablo, se habían colocado en un terreno de perdición eterna. El peligro de perdición eterna de esos hombres afectaba a nuestro Señor Jesús. El rechazo de aquellos hombres rompía el corazón de Cristo. Fíjese que las palabras de aquellos fariseos hicieron gemir a Cristo. Otra vez en el versículo 12, vea que Marcos escribe, y gimiendo en su espíritu, dijo. Gimiendo en su espíritu son palabras que indican la emoción profunda que el Señor Jesús estaba experimentando. El Señor Jesús estaba experimentando una intensa tristeza y frustración por aquellos fariseos a los cuales amaba y que habían tomado una posición dura en contra de él. El Señor Jesús estaba experimentando tristeza porque no estaban aceptando su servicio. Si usted recuerda, el capítulo 10, versículo 45, que yo considero que es el versículo central del Evangelio de Marcos, allí el Señor Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el Señor Jesús estaba experimentando una intensa tristeza porque aquellos fariseos a los cuales Él vino a servir no estaban aceptando su servicio. Él vino para servirlos obrando su salvación, como vino para servirlo a usted que me escucha, obrando la salvación de usted. Y el Señor Jesús estaba experimentando una intensa tristeza porque no estaban aceptando su servicio. Pero además estaba experimentando frustración porque en ellos, en esos fariseos que habían tomado una posición dura contra él, no se estaba alcanzando su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? El Señor Jesús dice que vino para servirnos dando su vida en rescate por muchos. Él vino para efectuar nuestro rescate. Ese era su objetivo. Subir a la cruz. Y ahí llevar su pecado y mi pecado y el pecado de aquellos fariseos. Efectuando la redención de nuestras almas. Pagando el precio de nuestro rescate. Y aquellos hombres estaban rechazándolo y por lo tanto no se estaba alcanzando en ellos el objetivo de Cristo Jesús, que experimentaran su salvación. No habrían de experimentar, en otras palabras, el rescate que Él habría de pagar por ellos. Esto es totalmente cierto. Me refiero a que las palabras de aquellos fariseos hicieron gemir a Cristo, que el rechazo de los hombres rompe el corazón de Jesús. Es totalmente cierto. Mire, el Señor se sentía afectado por el rechazo de los hombres. Se sintió entristecido por el rechazo del joven rico. ¿Se acuerda de aquel joven rico que fue a buscar a Jesús? Se puso de rodillas delante de él y le preguntó qué debía hacer para ser salvo. Jesús le dijo que lo siguiera. Marcos nos dice en la narración que después estudiaremos que Jesús lo amó. Pero aquel joven no se decidió a seguir a Jesús, sino que le dio la espalda y se fue. Y eso debió haber sido una punzada de intensa tristeza para el corazón de nuestro Señor. Recuerde que el Señor Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Eso se encuentra en Lucas 19, versículos 41 y 42. Porque aquella ciudad que Él amaba lo estaba rechazando, el Señor Jesús lloró. Y esto nos enseña que cuando rechazamos a Jesús, por un lado nos ponemos en terreno de perdición, y por otro, rompemos el corazón de Cristo. En primer lugar, quiero recordarle que cuando rechazamos a Jesús, nos ponemos en terreno de perdición. El Evangelio de Dios es claro. Él nos enseña que confiar en Cristo significa para nosotros vida eterna. Pero rechazar a Cristo significa para nosotros muerte eterna. El Evangelio de Juan es verdaderamente claro cuando dice: el que cree en Cristo, el que cree en el Hijo, tiene la vida. El que no cree en el Hijo de Dios, no tiene la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No hay término medio. No hay otra alternativa. El Evangelio es claro: o es vida eterna por confiar en Cristo Jesús, o es muerte eterna por no poner nuestra confianza en Él. Lo que le estoy diciendo es que rechazar a Cristo Jesús es eternamente mortal, muy peligroso. Y además, quiero decirle que cuando rechazamos a Cristo Jesús, rompemos el corazón del Salvador. Dese cuenta, Cristo Jesús fue a la cruz por usted. Cristo Jesús subió a la cruz para pagar lo que usted no podía pagar, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y que el alma que pecare esa morirá. Así que usted estaba condenado a muerte eterna y Cristo Jesús gustó la muerte por usted en la cruz. Eso quiere decir que Cristo Jesús lo ama extremadamente, absolutamente. Y por eso, cuando usted rechaza su salvación, rompe el corazón de Cristo. Cuando usted rechaza su salvación, no se realiza en usted el objetivo de su servicio, porque Él vino a servirlo a usted, poniendo su vida para rescatarlo a usted, pagando el precio de su redención. Cuando usted rechaza a Cristo Jesús, ese rechazo rompe el corazón de nuestro Salvador. ¿Ha sido usted un adorador de María porque piensa que ella es tierna y compasiva, mientras que Cristo, siendo Dios, es severo y terrible? Olvídelo. Ya le he mostrado que eso es falso. María no es Dios para poder oírlo y para poder ayudarlo. Es la bendita madre de Jesús en cuanto a su humanidad, no en cuanto a su deidad. Y además, está en el cielo, donde ni puede oír sus peticiones, ni puede ayudarlo. Pero además, el Señor Jesús es extremadamente tierno y compasivo. Le ama usted tanto que fue a la cruz muriendo por usted en su lugar. Así que, amigo, amiga que me escucha, deje de rechazar la salvación de Jesús. Ya no se coloque en terreno de perdición eterna. Acuérdese que es eternamente peligroso y que rompe el corazón del Salvador. Piense en esto: si Jesús es Dios y murió por usted, ya no se ponga en contra de Él, exponiéndose a perdición eterna y rompiendo su corazón. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.